se puede torcer el destino. Como frágil María de estar, si al amor lo adormece un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario. No pretendas, mujer, olvidarme, ni borrar con champán el pasado. Como marca indeleble yo vivo, sujeto a tu vida, siguiendo tus pasos. Tú pudiste cambiar mi destino. Yo te amé con el alma y te amo. Te entregué el corazón, lo rompiste. Tú tienes la culpa, mujer, si soy malo. Y tendrás que dar cuenta al eterno de mis propios delirios de insano. Tus acciones son nobles reflejos de toda mi vida, de todos mis actos. Cuando veo una flor que es hermosa, con tus dotes y bien la comparo. Si ella es blanca, bendigo tus carnes. Si es roja, la creo robada a tus labios. En la estatua, en la flor, en el verso, en el día, en la noche, en los astros. Donde quiera que existe hermosura, encuentro algo tuyo que creo sagrado. Yo te tengo en mis sueños febriles. Si despierto te veo a mi lado. Te acaricio, te nombro, te busco. Te muerdo, te abrazo, te beso y te llamo. Ahí está, no la ven, yo la veo. Ella me llama, yo voy y no la hallo. La maldita me miente, me engaña. Perdón si estoy loco, perdón. No sé qué hago.